Ya estoy en la etapa de mi vida donde digo habitualmente que las cosas que se hicieron en mis tiempos se hicieron para durar. Una pendejada. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandilla! Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En Ciudad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es una canción de Led Zeppelin. Es I Love People, bueno, poste de galería. Su disco Led Zeppelin 3, es un cassette. Mencioné con eso porque aquí viene la fecha de que se hizo este cassette, que es en 1981 por Atlantic Record. Lo conseguí igual ahí en la chachareando por 20, 25 varos, creo. Y me pareció una... La neta es que no pensé que fuera a funcionar. Porque sí se ve traqueteado, pero jalo... Jaló chido, creo que así bien acá, ¿no? Creo que hay algunas fallas en cuanto al audio. No, pero no, todo chido el cassette. Y pues voy a estar platicando acerca de dos cosas que he pasado últimamente. Bueno, he conocido a dos personas, hombre y mujer, y pues los dos bien chidos y chida. El buen Alex, ya he platicado infinidad de este carnal. Es un homie muy su pedo. Yo digo que es un sabio incomprendido, alguien muy chingón que conocí ahí en las lecturas, por cierto. Fue algo curioso, ¿no? Que no fue ni el desmadre ni nada, sino que lo conocí en una casa de lectura. Es todo un personaje ese carnal. Y a Silvia Chivis ahí, ella sí la conocí en una tienda echando unas chelas. Creo que hasta estaba echando yo unas monas. Estaba crazy boy, homies. Y pues ahí la conocí, platicamos. Hubo un momento en que pensé que podíamos salir como pareja, pero creo que no. Ella tiene como 53 años, algo así. Y pues no sé, no se dio la cuestión de pareja. Una amistad, empezamos muy chido y después... Y de repente empezó a desaparecer esa amistad. O sea, como que ya no platicamos tanto. Bueno, no sé, creo que ella lo pensó mejor. Yo también no era como que alguien que estuviera muy activo como para decir, hay que armar algo. Pero bueno, valió madres en como intención de pareja, de noviazgo. Pero sí, como amistad, creo que chido. También creo que valió madres porque no hay comunicación. Pero bueno, cada quien tiene un punto de vista de la religión, tanto Alex como Chivis, y es lo que voy a platicar. Y creo que se da con esta onda de Led Zeppelin, una banda, sobre todo el vocalista, que ha sido como que vinculado y ha estado presente en la cuestión de esta órdenes masónicas, este pedo de Alice Crow. O sea, como que sí ha estado presente en ese pedo del misticismo, ocultismo. Y pues está chido, ¿no? Que hable de eso. Así es que vamos a escuchar unas rolas y regreso a platicar y pues a ver qué pedo. Espero que les guste este intento de programa de radio. We'll be right back. remember times like these. To think of us again, and I do. Thank you. Pues estamos de vuelta ya como para darle, ¿no? A este, como no sé qué sea. Yo digo que es un intento de programa de radio. Muchos, bueno, no es cierto, así muchos, pero creo que también tiene un poco de podcast. Neta, no sé ni qué pedo, pero me late hacer esta onda. Es de lo que más disfruto, ¿no? Últimamente. También hacer videos, nada más que el segmento podrido me absorbió un chingo, y en buen pedo lo digo. O sea, lo que no había pasado hace unos años, me pasó estos últimos meses, donde se fueron acumulando programa tras programa. O sea, como que todavía tengo 4 programas que no he puesto, ¿no? Porque ya son bastantitos. O sea, y digo que son bastantes para el ritmo, ¿no? Sobre todo para el presupuesto que tengo para hacer esta vaina del Sin Antena, de segmento podrido, sin licencia, las fotos, las crónicas. A veces digo, la vida no me da, pero pues está chido ahorita, como que me siento un poquito más alivianado porque ahí va el proyecto. Me ha costado mucho y ahí va. Pero bueno, dentro del segmento podrido, dentro de toda esta onda, es una persona que le gusta mucho platicar, incluso realizo muchas preguntas, ¿no? Al momento que estoy platicando. Y cuando conocí a Alex, es un vato que estudiado, pero le gustó el desmadre, le gustó ser casi algo antisocial, va mucho al templo, ¿no? Es muy espiritual. Templo acá cristiano, es doble A, en el tambo. Era malandro, o sea, ella es una persona pues ya mayor, cerca de 53 años, creo. Y se le ve la cara, ¿no? Parece un vagabundo el carnal. Y por otro lado, Silvia, que la conocía, Chivisa, que si me llega a escuchar le mando un fuerte abrazo, un saludo. Y todo esto que digo, ya saben, es puro mero chisme. Ah, no es cierto. No, puro, lo hago con mucho respeto, en pocas palabras, ¿no? Silvia la conocí en una tienda, yo estaba echando unas chelas, pues empezamos a platicar, se dio una buena amistad en ese momento. Hemos estado platicando por el WhatsApp y todo eso, pero un momento en que se calmó cada quien, como que no fue lo mismo. Y pues por lo que yo hago, que me quita mucho tiempo, ella por su tienda, chiste es que ya no los hablamos con tanta frecuencia, que para mí es muy triste, pero así es parte de la vida, supongo, ¿no? Como que a veces van, llegan, salen, entran las amistades y no pasa nada. Entre las pláticas que tenía con Silvia, me acuerdo que era, ella decía que tenía como cierto poder ante las personas. O sea, como que en su otra vida había reencarnado como en bruja. Bueno, había sido bruja. Y, o sea, y se me pareció algún tema así bien chido. Porque a mí me late esa onda, o sea, como que tampoco es algo así como que sea ajeno o no conozca, o que se me haga como, ay, chistosón o exagerado. No, para nada, se me hace un tema así como de investigación, de estar atento, ¿no? A lo que te dicen esta banda, ¿no? Que experimenta, que siente, que tiene algún tipo de don, ¿no? O sea, dice que tiene un muerto, que se comunica, que es muy muy susceptible. Perdón por mi estupidez. Muy susceptible. Otra vez la cagué, pero ya. A las energías. Es algo muy chido. O sea, como que es lo que me ha dado este plan de segmento podrido, este plan de Sin Antena, de conocer este tipo de banda, ¿no? Y por el otro lado tengo al che canal Alex, que él sí es muy a cuestión de Dios, ¿no? Así él dice, no puedes hacer nada tú si no está Dios presente, ¿no? O sea, Dios es esto. Y es como que este punto, ¿no? Donde por un lado puedo estar leyendo, voy a leer y platico con Alex. Y Alex me dice, la Biblia dice tal cosa, carnal. Mira, la materia no es materia sin Dios. Las fallas que él siente que hay en la religión católica. Luego así está leyendo el periódico y ve una imagen del Papa y me dice, mira, aquí está el anticristo, carnal, este es el verdadero anticristo, el Papa. Y hace como que me pongo, ¿no? Así como que en ese plan, de escuchar a Alex, ¿no? Y luego sí le digo 2-3 preguntas, ¿no? Pero él sí es así como que muy clavado, ¿no? Así, por ejemplo, él dice, la palabra padre nunca está, ni papa, ¿no? Son abreviaturas. Nunca está en la Biblia. O sea, es una persona que conoce muy bien la Biblia. Una persona que sabe esa espiritualidad. Pero tú cuando lo ves, pues, dices, no mames, ese carnal pues, lleva una peda de 3 días o 5 días, ¿no? O anda en la peda. Y no, o sea, este carnal es su espiritual que maneja a través de la Biblia, de la palabra de Dios, del templo. Lo lleva también a los alcohólicos anónimos. O sea, a mí sí me late ese viaje que tiene él. O sea, ese viaje del alcohol, del grupo de alcohólicos anónimos, se me hace bien interesante de ese biche, Alex. Es algo como que sí me... como que sí me queda así prendido. Y no por el hecho de decir, ah, ya voy a dejar de tragar mierda o quiero cambiar, pero de cierto modo sí siento que estar reunidos con toda esa banda que ha hecho un desvergue de su vida, que ha dicho ya estuvo y la única forma de solucionar este pedo, esta mierda que traigo, es a través de juntarme con otros compas que traen la misma mierda y tratar de salir. O sea, se me hace un pedo bien chido como esa parte de espiritualidad, ¿no? Y tratar de compartirlo con otras personas que han recorrido un camino. Pero también él me dice los pedos que hay dentro de esas organizaciones. Está muy chido ese viaje. He tratado de convencer al Alex para que lo platique aquí en un programa, pero pues no se niega. Y por otra, así está como que hubo un tiempo en que estaba así con Alex y así que por las noches platicaba con Silvia. Así, Silvia, así. No me acuerdo muy bien el por qué salió el tema, ¿no? De las cosas de espíritu. Ah, creo que sí, porque tenía un collar de palo mayombe o algo así. No recuerdo muy bien esta onda, pero es de santería. Y le empecé a preguntar, le digo, oye, ¿tú crees en eso? O algo así empezamos a conversar. Y me dijo, no, yo sí tengo cierto poder. Me platicó que ha tenido viajes astrales, o sea, que se ha salido de su cuerpo y se ha visto, y no necesariamente estando dormida, ¿no? O sea, como que esa idea, ¿no? De la reencarnación para ella se me hizo bien interesante. Así cuando me empezaba a platicar, ¿no? Decía, no, ma, es que yo he tenido 4 vidas. O sea, tal vez tú que me escuchas vas a decir, güey, qué viaje, ¿no? O sea, como que no le podrías dar mucho sentido o podrías darle un sentido de, ay, güey, ¿qué pedo con eso, no? Pero si tú llegas a platicar con alguien y la ves enfocada y sabes que lo que dice no es ni siquiera como para verse interesante, ni siquiera como para llamar a la atención o para estar como que diciendo, ah, no mames, qué pedo, wow, sino que está en el plano de decirlo, pues esto es lo que me pasa, ¿no? O sea, como que ni siquiera trato de alardear. Y es algo que a mí como que fue que me llegó a preguntarle más, ¿no? Me decía, no, que ella se sentía una bruja, que estaba muy, que era muy cuidadosa con lo que hacía, que no puede entrar a panteones, que tenía que tener ese tipo de régimen, ¿no? No podía pasar arriba de una coladera, o sea, ese tipo de cosas que a lo mejor podrían sonar como diciendo muy, como que sin mucha importancia, como que decir, pues no le ve sentido, ¿no? Pero regreso al punto, ¿no? Cuando alguien te lo dice sin ningún tipo de pretensión, decir, oye, únete a mi secta, oye, estoy haciendo una limpia, oye, yo leo cartas, oye, yo esto, pues tú sabes, ¿no? O sea, como que te vas dando tinta, te vas dando línea, quién lo dice y por qué lo dice, ¿no? A lo mejor lo dice porque es algo que le gusta compartir y a lo mejor tal vez dice, güey, pues no sé qué hacer o qué pedo, pero estoy aquí y me está pasando esto y estoy viviendo esto, ¿no? Es lo que a mí me agrada, ¿no? De Silvia, que lo platica muy abiertamente, ¿no? O sea, como que tampoco sin tanto tapujo, ¿no? Ni una cuestión de señalamiento, ni una cuestión de decir, mira, güey, esta es la neta, y yo soy una de las acá, de las mamás chonchas de la bruja. No, sino como dice, güey, yo siento que he tenido y me han querido dar ese poder, ese don de poder curar, de poder, no sé, poner a alguien crazy, o sea, como que tengo ese don. Y fue así, ¿no? O sea, como que yo le decía, oye, tú eres un documental. Yo luego tirando así, ¿no? No, sí, cuando quieras, pero poco a poco, a diferencia de la relación de con Alex, fue como que se fue alejando, ¿no? Los fuimos alejando. Yo también nunca tenía como el tiempo, ¿no? De ir a verla, así, estar ahí continuamente, a diferencia de Alex, ¿no? Que pues coincidimos en que los late la lectura. Y así fue como que haciéndose a un lado, como que ya si los llegamos a intercambiar algunos mensajes, es mucho. Antes sí era como cuestión de cómo estar, échale ganas, felicidades o cosas así. Ahorita pues ya no, y pues o sea, no es que diga es algo triste, sino creo que es parte de estos procesos, ¿no? ¿Quién te puede ir acompañando y quién, no? Y yo también, ¿no? Como que le llega a mencionar, le digo, oye, sí, ¿cómo ves? ¿Crees que hay algún momento en que esta amistad podría concluir en otra cosa? O las ahorita no tengo tiempo de pensar en eso, ¿no? Y eso hizo a que también, ¿no? O sea, como que fueran ciertas circunstancias en las que pues estamos casi al margen, ¿no? Sin embargo, yo ahí el tiempo que estuve ahí platicando, tiempo que conversamos en el WAPS, me la pasé muy bien, le tengo mucho cariño y respeto, ¿no? Por todo lo que me compartió. Y está muy chido, ¿no? O sea, quise platicar de esto, de las dos puntos de vista que he tenido a través de la religión. Que para mí, en conclusión, o sea, pues es que es eso, ¿no? Como le digo al Alex, que es él también un poquito más anarquista, entre comillas. Luego, últimas, es como que someterte, ¿no? O sea, someterte a algo. O sea, está cabrón cuando empezamos a someternos, ¿no? Empezamos a someter a ciertas doctrinas, a cierto comportamiento. O sea, el hecho de a lo mejor ser tan simple, decir, pues no puedo pasar ahí porque pues me daña, ¿no? O sea, no puedo pasar arriba una coladera, o no puedo entrar a un panteón porque me daña por lo que yo tengo. Pues está bien erizo, ¿no? O sea, como que esas cosas que uno no puede hacer tan fáciles, tan insignificantes, resultan ser a la larga es una doctrina, ¿no? Que dices, bueno, si no hice algo tan si no hago algo tan insignificante, puedo hacer algo más, cabrón. Pero bueno, solamente quería comentar eso, que me la pasé muy bien con ambos, me la sigo pasando chido. Las pocas veces que estoy con Silvia, chido, trato de platicar de eso, porque me gusta escuchar ese punto de vista místico, toda esa onda. Me acuerdo cuando yo le pregunto, le digo, ¿y tú qué sientes al verme? O sea, ¿mi vibra qué te da? O sea, ¿qué es lo que sientes, no? Ella sí me dijo, no, pues tú eres una persona muy triste, tienes un dolor muy cabrón. Me dice eso, que eres alguien muy triste. Y me quedé pensando, ¿no? Así como, ni le dije sí, ni no, le digo, no, pues sí llego a tener problemas, como a todo el mundo, supongo. A lo mejor algunas broncas me absorben más que otras, pero pues, no sé, ya sé, como que me quedé pensando, ¿no? En todo en lo que me dijo, y en todo lo que he hecho, ¿no? Y en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y me vino una cascada así de, verga, ¿cuál es la tristeza, no? O sea, ¿qué es la tristeza? Cuando murió mi jefa, cuando me enamoré, me vieron la cara. Cuando me volví a enamorar, me vieron la cara. El no tener los recursos suficientes como para llevar este proyecto más, ser más constante, o no tener los herramientas, como que me llegó todo ese cúmulo de tristezas que tengo, ¿no? O sea, como que todo ese cúmulo así me llegó en cascada, ¿no? Así de, perra, ¿cuál será, no? La tristeza que se refiere. Y pues ya me di cuenta que pues, no es como que una tristeza en particular, sino es la tristeza, ¿no? Y sí, y pues fue así, pues triste, fue triste decir que tu vibra es triste. Escucha chistoso, pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? No por eso me voy a disfrazar de payaso y tratar de que mi vibra cambie. Es algo chido. También con Alex así de, no le dijo, oye, es que sientes al verme. No, pero sí le traté de, como te digo, oye, sí, que me latería ir. Y él dice, con toda confianza, carnal, me he dado horario. Luego me dice, vente, güey, va a haber compartición, puedes comer, hacer chido. El Alex me dice, yo te lo digo por el interés que has tenido, no sé por qué me has preguntado siempre, no, oye, es que el templo, oye, es que los alcohólicos, Kyle, güey. Como que está chido. La neta es que me siento muy, muy feliz haber conocido a ambos. Me siento muy feliz en hacer lo que estoy haciendo. Y pues ya, hablé un chingo y creo que no dije nada. Nos despedimos con esta rola, homies. Shoot that.